y asegúrese la calidad y eficiencia del cuidado de su motor. En Olavarría, Energy Eurodiesel, en ESO Servicentro Olavarría, de Moreno y Belgrano. Te atendemos mejor, siempre. Fin de espacio publicitario. Bueno, y a las 7 de la mañana y 20 minutos en línea está el escribano Mauricio Esponda, que es presidente de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical. Omar Chamorro es mi nombre, escribano. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Bien, gracias por atendernos, escribano. No, por favor. Bueno, cuéntenos sobre esta convención que está convocada para el día 11 de este mes y cuál es la idea, qué puede salir de allí. Bueno, como bien usted dice, para este próximo sábado en la ciudad de Avellaneda ha sido convocada la Convención del Radicalismo. Como todos, uno de los temas más importantes que tiene la convención entre sus funciones, precisamente dos situaciones que se van a dar este próximo sábado. O sea, como órgano máximo del radicalismo, la convención tiene la potestad de establecer alianzas, sí o no, y en el marco de quién, y también tiene la potestad de aprobar el programa partidario para el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Ahí la idea es que se conformen las alianzas, entonces. Sí, o sea, y hay otro tema más que también es importante, o sea, hay 7 u 8 puntos en el orden del día, digo, esos son dos, y otro punto también de alguna manera importante para la vida interna del radicalismo, está vinculada que en un determinado momento la Convención de Mar del Plata, hace 2 años, estableció la potestad para aquellos afiliados que se habían ido del radicalismo y que de alguna manera en su momento la convención había sancionado, era permitirles el regreso al partido. Esto se había dado a nivel nacional, no a nivel provincial, y también uno de los puntos es eso, o sea que de alguna manera es ampliar la base partidaria al establecer de que todos aquellos que en algún determinado momento se alejaron de la Unión Cívica Radical por algún motivo, por adscribir a otros partidos políticos, puedan volver al radicalismo y levantarse esa sanción. Uh-huh. Se trata obviamente de los que fueron sancionados, ¿verdad?, por la UCR. Doctor, buen día. Martín Rodríguez es mi nombre. Buen día, Martín, ¿cómo le va? Sí, o sea, en realidad el ejemplo típico de aquel momento era el de Julio Cobos, uh-huh, quien de alguna manera se había ido a otro partido político y se emitió una sanción hacia todos ellos. Y bueno, de alguna manera lo que hace el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, todos aquellos, y que deseen volver, obviamente, porque puede haber quien se haya ido al radicalismo y no quiera volverlo y lo manifieste, automáticamente va a volver a pertenecer a las filas partidarias y a aparecer en sus padrones. Uh-huh. Escribano, hacerle una consulta. Este sábado, entonces, la Unión Cívica Radical le estaría diciendo que sí oficialmente a la alianza con Francisco de Narváez, entre otras cuestiones. Mira, yo adelantarme a un resultado sin un debate previo sería de alguna manera por ahí no considerar la opinión de los convencionales en cuanto a lo que ellos van a decidir. Pero en lo que uno viene palpando y en el diálogo que yo vengo teniendo con convencionales de las distintas secciones electorales, uno ve una amplia mayoría y una buena predisposición a establecer marcos de alianza que de alguna manera pongan fundamentalmente a la Unión Cívica Radical a nivel nacional en un plano competitivo y que de alguna manera el radicalismo se ofrezca como una alianza, una alianza, sí, ¿por qué no?, con distintos sectores que puedan competir firmemente con Cristina Kirchner. Doctor, por ahí hay algunas informaciones periodísticas desde hace algunos días atrás en donde muchos comités locales, como por ahí es La Plata, sabemos que la gente de Necochea también, creo que Bahía Blanca y Mar del Plata estaban buscando una postura en común en contra de esta alianza con Francisco de Narváez. ¿Usted cree que el afiliado base de la UCR, el votante típico de la UCR, está de acuerdo con esta alianza digitada desde más arriba? Mira, yo te voy a dar dos ejemplos concretos y cercanos a nuestra zona, ¿no? Pues si no nos ponemos a hablar de distintos lugares que por ahí uno no tiene conocimiento. Que yo negara que pueda haber quienes les cause de alguna manera alguna preocupación, negarlo sería una insensatez de mi parte, porque uno lo vive, pero también vive que cuando uno se pone a explicar, hace poco Pepe Leayev escribió una columna en la cual que se llamaba La Cuenta Descendente y ponía en realmente en lugar, y ahora después lo vamos a explicar un poco por qué debe irse en este sentido, uno empieza a ver que se empiezan a cambiar las cuestiones. En cuanto a Necochea, te digo que el intendente Molina está absolutamente de acuerdo con esta posición. Desconozco lo que puede haber hecho en ese sentido el comité local, sinceramente no lo conozco. Y a otro quien se lo ubica en posturas contrarias, el intendente Lunghi, y yo he estado hablando con los convencionales, y los convencionales de Tandil van a aprobar alguna alianza en este sentido. Porque digo, tenemos que hablar de una cuestión, de una lógica de poder. Si ponemos a la Unión Cívica Radical en lugar competitivo o no. O sea, si queremos que el radicalismo siga teniendo un paso testimonial, podemos opinar no solo a esto, sino a cualquiera. Y en principio debemos decir que el radicalismo, y me consta porque fui parte, en todo momento intentó hacer alianzas con otros sectores, como el GEN y el socialismo, y donde las respuestas fueron dilatándose en el tiempo. Nosotros pretendíamos en su momento realizar una estructura de confluir en un mismo espacio desde hace tiempo con estos sectores, y siempre se nos venía diciendo que más adelante, y uno lo que percibió al final de esto era que indudablemente por ahí no tenían ningún tipo de intención. En este sentido, el radicalismo de ninguna manera está perdiendo su identidad. Yo lo pongo y por ahí lo único, o algo que uno no debe hacer en la política, es el autorreferencialismo. Pero como si uno se estuviera corriendo a la derecha, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, digo, pueden ustedes rastrear vía Google un comunicado que emití yo en enero de este año, ¿no?, poniendo posiciones en cuanto al radicalismo desde una visión personal. Y en aquel momento, entre las cosas que hablamos, que una de las cuestiones por las cuales íbamos a ir era ampliar el sustento de algunas medidas que se estaban tomando a nivel nacional, como el tema de la asignación universal, y hablaba en aquel sentido de ampliarlo a las mujeres embarazadas. Estamos hablando de enero de este año. No por lo que fue una idea mía, sino era que los equipos de Ricardo Alfonsín ya lo estaban realizando, y en un acto que se llevó en enero, a fines de enero, no recuerdo bien la fecha, Alfonsín habla de esto en una tribuna en el acto. Y después el gobierno nacional, sin decir que lo había tomado ni de dónde, salió con una medida de esta que estaba siendo trabajada en los equipos de Alfonsín. O sea, mal se nos puede hablar a nosotros de corrimiento, porque seguimos teniendo una postura ideológica en el sentido que sigue siendo la misma y que el doctor Alfonsín la manifiesta. Y estamos hablando después de un esquema en el cual, si alguien habla de la militancia política, de los partidos políticos, el Partido de los Trabajadores de Brasil es un modelo en el cual muchos les gustaría mirarse, y nadie duda de la consistencia política de ese partido ni el gobierno de Brasil, tanto de Lula como de Dilma Rousseff, que han puesto al Brasil en los primeros lugares del mundo. Y Lula, para poder enfrentar en su momento la elección, cuando puso a un candidato que venía del Partido Liberal. Y Lula dijo algo así: miren, hoy voy a empezar a hacer cosas que por ahí a algunos amigos no les va a gustar, pero quiero gobernar porque estoy cansado de perder, porque si no estaríamos en un progresismo testimonial, aquel que se siente en una banca y habla pero no le cambia a la vida a la gente. O sea que no, lo que estamos haciendo o lo que pretendemos hacer, porque eso lo va a decidir la convención de alguna manera, no es correr al radicalismo de sus bases históricas, muy por el contrario, sino lo que queremos es situarlo y de alguna manera ponerle freno a un proyecto hegemónico que se está instalando desde el nivel nacional. ¿Y cómo se haría entonces para que Francisco de Narváez sea un poco más progresista entonces y abandone sus ideas de centro-derecha o derecha? No, nosotros no pretendemos que nadie deje... Porque, debemos decir, Escribano, no creo que alguien pueda ser tan iluso en que de Narváez solamente va a aportar votos y no va a exigir absolutamente nada a cambio. No, primero y principal, lo que se están hablando, mira, para ser franco, no se ha estado hablando en estos momentos de lugares de lista ni de candidatura. Lo que sí se ha estado hablando es del programa partidario. Y eso ustedes lo van a poder palpar, que lo va a tratar la convención este próximo sábado. Y en esos términos se ha puesto en temas esenciales, como es la seguridad, como es la educación, como es la salud. Y los equipos técnicos de ambos partidos han empezado a dialogar, y no voy a negar que pueda haber diferencias, pero lo que les puedo asegurar es que en ese marco hay más posibilidades de coincidencia, y el radicalismo lo que está poniendo por sobre todas las cosas es el programa partidario. Perfecto. Bueno, escribano Mauricio Esponda, le agradecemos mucho nuevamente por habernos atendido y poder mantener esta charla con ustedes. No, el agradecido soy yo, porque sé que este es un tema que está hoy por hoy en la agenda política muy importante, y bueno, quien le habla y todos los convencionales de la provincia vamos a tener que tratar esto, y de alguna manera lo venimos debatiendo. Sabemos que no es un tema sencillo, pero creemos que de alguna manera para adelante esto va a aportarle al radicalismo una posibilidad de situarlo en un lugar que debe corresponder, y quedo a disposición de todos ustedes para cualquier consulta. Muy amable, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, hasta luego. Muchas gracias.